En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a dar color a esta madrugada inquieta. Hasta las 4 de la madrugada, en Canarias, estaremos dando color y dando calor. Porque en el termómetro de nuestra emisora, en el exterior de nuestros estudios, como se dice, pues tenemos un grado bajo cero. La verdad es que sigue siendo fresquito, ¿eh? Pero bueno, aquí somos chicarrones del norte y vamos a intentar dar un clima propicio para poder escuchar radio. Y vamos a intentar que sea radio de calidad con un equipo fantástico que hace posible la elaboración de estos minutos. Ahí está el príncipe del sonido, Sergi de Montfort, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción, Macarena Yagüe Martín Espósito, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Es noche para la materia reservada, noche para Fernando Rueda. Atención, que venimos siempre cargaditos de asuntos para comentar, para debatir, para analizar. Aquí está el asunto sirio, por ejemplo. Se está hablando mucho estos días de Siria, a raíz del atentado contra el antiguo primer ministro del Líbano, Hariri. Bueno, pues parece que ya tenemos noticia y que el Ministerio de Asuntos Exteriores sirio se destapa en el día de ayer diciendo que va a retirar las tropas del Líbano. Las peticiones, la presión internacional parecen haber hecho efecto y esos 15.000 soldados sirios se retirarán a sus posiciones, se van a replegar tras la frontera con el Líbano. Bueno, pues de momento el primer ministro libanés parece que no le ha gustado mucho la noticia y dice que sí, que se retiren, pero despacito. En todo caso, yo creo que es muy positivo para la comunidad internacional que los sirios vuelvan a casa. Ya lo comentaremos con Fernando Rueda. Y también diremos qué ha pasado entre George Bush y Zapatero, aquel qué tal amigo, y el otro respondiendo bien y tú. Bueno, pues ya lo anticipaba Fernando en su día, que poco iban a hablar estos dos. Tendremos que comentar que va a haber un descabezamiento en los servicios secretos marroquí y sirio. Precisamente otra vez Siria vuelve a ser protagonista de nuestra materia reservada. Va a haber nuevos jefes de esos servicios secretos. Veremos quién al frente de los marroquíes y veremos quién al frente de los sirios. Adelantamos que el de los sirios es el cuñado del presidente. Siempre hay confianza con eso y más siendo de la familia, ¿verdad? La llamada puede ser inmediata y no tienes que pasar por la secretaria. ¿Qué cosas pasan? Contaremos cosas sobre el 23 de febrero, por supuesto. Esta semana hemos tenido la conmemoración, 24 años ya, del golpe de Estado, del intento de golpe de Estado a la democracia española. Y 24 años después hay que comentar cositas sobre, por ejemplo, cómo actuaron los servicios secretos españoles ese día ya de imperecedero recuerdo, el 23F, que sigue latiendo 24 años después. Y bueno, después de la materia reservada, eso sí, con las consultas para Fernando Rueda en rosa.vientos@ondacero.es, tendremos asuntos tales como, por ejemplo, los archivos del misterio. Con Bruno Cardeñosa llegamos al capítulo 17 y en él vamos a averiguar cosas sobre un milagro acontecido aquí en nuestro territorio. Vamos a hablar de ese milagro acontecido en Segovia, una chica de 33 años en la que se manifestó un tumor maligno en el brazo. Nadie se lo advirtió, los familiares lo sabían y justo después de haberle diagnosticado este tumor maligno, la chica quedó embarazada. Todos intuían lo peor, pero en ese tiempo se encomendaron a una monjita además de una congregación muy modesta, la invocaron, la rezaron y esta chica de 33 años con ese tumor maligno pues se curó y su hijo está sanísimo, su hijo nació sanísimo. Esto fue catalogado como milagro por la Santa Sede y hoy vamos a desarrollar ese expediente, todo un milagro aquí en Segovia. Pues lo contará Bruno Cardeñosa en el capítulo 17. Muy interesante, de verdad, muy interesante, porque hay muchos informes médicos, desconcierto entre la clase médica que investigó el tema y bueno, pues de esos asuntos hermosos para contar en la radio. Tendremos que visitar un pueblo fantástico que se llama Varas, está en Huesca, tiene 6 habitantes y eso sí, un patrimonio cultural exquisito. Lo vamos a recorrer en compañía de Macarena Yagüe. Habrá relato de los oyentes, el de hoy llega desde Madrid, Y bueno, creo que os va a poner la carne de gallina y más en la voz de Paco de León. Habrá cine Zona Cero, Constantine, basado en el cómic Hellraiser, esa figura de Constantine. Ya sabéis que el guionista Alan Moore de estos cómics, cuando vio a Sting, al líder de Police, evolucionando sobre un escenario, dijo: este es mi personaje. Y pensando en Sting, creó Constantine. Así que diremos a ver cómo ha salido la película, a ver lo que le ha parecido a José Manuel Escribano. Habrá más cosas, como muchísima información azul y verde. Atención, porque nos llama poderosamente la curiosidad el hecho de que un científico norteamericano haya conseguido resucitar bacterias de hace 30.000 años. Y el procedimiento ha sido tan sencillo como descongelar hielo en el que estaban estas bacterias, presuntamente ya fallecidas, pero al descongelar, al aplicar un tratamiento, resulta que las bacterias han revivido. Y bueno, pues es un hecho, la verdad, que prodigioso. Vamos a comentarlo en azul y verde, junto con otro montón de noticias. Por ejemplo, que España da otro paso definitivo en la investigación con células madre. Atención, porque aquí enfermos de Parkinson, enfermos de Alzheimer, se pueden beneficiar muy mucho de esta investigación y desarrollo con células madre. Lo diremos en azul y verde. Habrá gente sin escrúpulo, somos europeos y qué. En gente sin escrúpulo, la gran noticia del día: hemos descubierto a un chino que es capaz de inflar globos con las orejas. Yo creo que eso ya es lo definitivo. O sea, un chino ya inflando globos con las orejas, esto es tremendo. Y luego tenemos un alemán, somos europeos y que es el europeo del día, que ha inventado un teléfono móvil para muertos. O sea, tú coges el teléfono móvil, que además te viene muy bien presentado en una cajita negra, claro, en un féretro. Tú coges el teléfono móvil, lo colocas al lado del fenecido, al lado del difunto, lo sepultas junto a él, y tú, si tienes nostalgia del que se nos ha ido, pues puedes ir llamando, porque tiene una batería para no sé cuántos meses, y tú puedes ir llamando: hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Lo malo es si te responde, eso sí, entonces ya habrá que desenterrar. Pero, mientras tanto, pues tú puedes ir comentando, diciéndole: pues mira, bien, ha ganado el Madrid, ha ganado el Barcelona, no ha pasado el Valencia. En fin, que la locura humana está llegando ya a puntos muy remotos, inconcebibles hace tan solo 10 años. Ese teléfono móvil para muertos. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Espero que estés muy vivo, muy viva, escuchando La Rosa de los Vientos. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Vamos a ver cómo sale hoy. Bien ahí, Fernando. Bien, bien. No se nota, ¿no? Eso es. No, aguanta bien ahí la última sílaba. Sube. Ahí estamos. No le está sonando el móvil de momento, significa que está vivo. Él es Fernando Rueda, es el Michael Bublé del misterio hispano, el gran investigador. Aquí si estamos. Todavía estaba cantando, ¿por qué me ponéis el gusto? Hombre, para que la voz, que baje la inflamación. ¿No creéis que siga cantando? Sí, hombre, estamos encantados, Fernando, si ya sabes que te tenemos presente en nuestras oraciones y en nuestro próximo proyecto discográfico. Pero antes, ¿para cuándo es el próximo proyecto? Bueno, tampoco vamos a ver, el hombre... O sea, que ya no penséis hacer ningún proyecto discográfico. Vamos a mandar una tripulación a Marte en el 2019, pues yo creo que para celebrarlo. Para celebrarlo. Y ahí cantaré. Sí, ahí, sí, no, ahí cantarás. No. De hecho, vamos a poner un CD tuyo, sí, en la nave, por si se pierde en el espacio. Que sepan dónde volver. Exactamente. mira lo que cae por aquí, mira, qué maravilla. Qué maravilla. Ay, no. Hay cosas, ¿verdad? Son muy difíciles de evaluar. Bueno, hay aquí una petición para algunos forofos tuyos. Sí. Algunos seguidores para el 17 de marzo. ¿17 de marzo? Así que vendrán y te auparán, te elogiarán. Ah, sí, no me digas, qué bien. ¿Y van a venir todos o solamente unos pocos? No, van a venir todos. ¿Todos? Todos, los cuatro que... Los cuatro. Que te siguen. Y si vienen más, a lo mejor no caben. Eso seguramente no. Aquí, no. Mira, por ahí viene...

Baby, my time is too expensive, and I'm not a little one, no more, no more. If you are serious, look out, look out, look out. Then don't play with my heart, it makes me furious. Mm-hmm. Oh, but if you want me to love you. En La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio, pasando una noche en condiciones, una madrugada muy tranquila, muy placentera, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Espero que estés a gusto, que estés disfrutando de la radio en vivo y en directo. Super Biomin, polvo mineral de roca con 26 minerales y oligoelementos. Vaya, vaya, se está poniendo de moda el superbiomín, y eso nos gusta porque es natural, porque son minerales, 26 minerales y oligoelementos, nada más y nada menos. Reforzamos muchísimo la salud con esto, y oye, pues afrontamos la vida de otra manera, con un poquito de optimismo. Y por cierto, que no paran de salir informes, elaborados por las más prestigiosas instituciones, sobre el uso de los minerales. ¿Qué tal, doctor Jorge Rodríguez? Buenas noches. Muy buenas noches, pues estupendo aquí escuchando el programa, maravilloso. Sí. Oye, pues fíjate qué cantidad de informes salen últimamente sobre los minerales, ¿eh? No, salen muchos y continuamente. Lo que ocurre es que son informes que sobre trabajos que al no estar patrocinados por algún instituto farmacológico con medicamentos de patente, pues tampoco son extremadamente conocidos. Es decir, no son ni muy conocidos ni siquiera para los médicos. Quiero decir que pasan desapercibidos y son estudios interesantísimos sobre lo que es la base de la vida, que son los minerales y otros nutrientes también. Pero bueno, sí. Yo he recopilado de estos dos últimos meses del año, pues tres que son bastante interesantes. Y que te comento. Uno es sobre el zinc, ¿no? Sí, hay dos sobre el zinc. Uno que se publicó en la revista del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, el 5 de enero concretamente. Y hay otro que es sobre el mismo tema, exactamente sobre el zinc y su relación con las deficiencias de zinc y la relación con el cáncer de esófago y de lengua, que se publicó hace poquito, el 16 de febrero, en la revista del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos. Y los dos hablan de lo mismo exactamente. Lo que pasa es que el primero se hizo sobre animales, sobre ratas concretamente, donde se demuestra de una forma indiscutible que la deficiencia de zinc predispone y hace más grave el cáncer de lengua y de esófago, que son, bueno, pues dos tipos de cáncer. El mecanismo se conoce muy bien, es en relación, claro, estos estudios son muy farragosos, pero cuando se ven despacito son muy interesantes. Es decir, se ha encontrado el mecanismo por el cual cuando hay una deficiencia de zinc, el esófago, la lengua, algunos tejidos están totalmente desprotegidos frente al cáncer a través de la no regulación de una enzima que se llama la ciclooxigenasa 2 y que es muy alta en las personas, en los animales en este caso, con deficiencia de zinc. Pero te diré, Juan Antonio, que el segundo, el publicado el 16 de febrero, se demuestra sobre humanos. Es decir, ya se estaba haciendo desde hace muchos años un estudio a muy largo plazo sobre una población de personas de China, de una región de China, la región del Linshu, que tienden a desarrollar este tipo de cáncer sobre otras poblaciones. Y se hizo un estudio sobre los tejidos, con biopsias de tejidos, donde se demuestra de una forma indiscutible que aquellos que tienen una deficiencia mayor de zinc desarrollan ese tipo de cáncer y adquieren unas características mucho más graves. Por lo tanto, los autores de ambos estudios hablan de que realmente es interesante la suplementación de zinc para prevenir el cáncer oral y el cáncer de esófago. En los dos casos llegan a la misma conclusión y bueno, pues esto es un dato más de los miles que hay publicados, porque esto del zinc y esas relaciones ya la conocía yo hace bastantes años, lo publiqué sí. En el libro Salud y Larga Vida por la Alimentación. Sí. Y es una prueba más de que un mineral interviene de una manera decisiva en un problema que es bastante importante. El zinc es importantísimo para mejorar la salud, ¿verdad?, y para prevenir enfermedades. El zinc es fundamental para el sistema inmunitario, incluso para cosas tan, si se quiere, lúdicas como la actividad sexual, sin el cual pues la actividad sexual decae bastante en los humanos. Lo cual, pues claro, hay que cuidar, evidentemente, por todos estos ángulos, los niveles de zinc. Hay que procurarle al organismo que tenga a su disposición estos oligoelementos. Al igual que el hierro, ¿no? Ese tercer informe que nos presenta. Exacto. Se publica el 14 de enero un informe sobre el hierro, y por primera vez en la historia se descubre algo que es importantísimo, no solamente para el hierro, en este caso se trata del hierro. Los investigadores que publican este trabajo, son profesores de farmacología y de biología del cáncer, en Estados Unidos también, en la Universidad de Duke, demuestran cómo una leve deficiencia de hierro en las células altera totalmente la expresión de más de 80 genes. Es decir, si nuestro código genético es una enciclopedia de 46 tomos, que son los cromosomas, los genes serían cada una de las entradas de esa enciclopedia. Y esas entradas lo que contienen son todas las instrucciones para que nuestro cuerpo funcione bien en todos sus rincones, en todas sus acciones. Y si una leve deficiencia de hierro es capaz de alterar la expresión de 80 genes, de 80 entradas de esa enciclopedia, esas entradas están relacionadas, por ejemplo, con la producción de energía, con la protección frente a los radicales libres y la edad, y muchas otras pues son hoy todavía desconocidas. Por lo tanto, los investigadores dicen que los diagnósticos actuales, los análisis actuales, son sensibles a deficiencias de hierro bastante importantes, pero pequeñas deficiencias, como se ha demostrado, son capaces de alterar totalmente el funcionamiento de nuestras células y, por lo tanto, producir problemas que no siempre se atribuyen a la deficiencia de hierro, pero cuya causa sería precisamente esta. Por lo tanto, fíjate, si la base de la vida son los minerales y lo importante que es, lo fundamental que es, suplementar esa alimentación nuestra de cada día con un buen complemento mineral. Bueno, pues tan sencillo como tomar Superbiomin y así estamos mineralizados. Y baratísimo además, sí señor. Un abrazo tremendo, Jorge. Venga, un abrazo, Juan Antonio. Superbiomin, el suplemento de minerales y oligoelementos más vendido en los últimos 25 años. Un aporte de salud 100% natural. 93-412-3935. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Y atención a esta noticia porque España da un pasito más en la investigación de las células madre, muy beneficioso para enfermedades como el Alzheimer, como el Parkinson. Macarena Yagüe nos amplía este dato. Una comisión de expertos nombrada por el Ministerio de Sanidad ha dado luz verde a 4 de los 5 proyectos con los que arrancará la investigación con células madre embrionarias en España. Esta era el último requisito necesario para que los investigadores españoles puedan empezar a trabajar con los embriones sobrantes de los tratamientos de fecundación in vitro. Así, la próxima semana se descongelará el primer embrión humano del Banco de Granada. 3 de los proyectos autorizados han sido promovidos y remitidos por la Junta de Andalucía y 1 por la Comunidad Valenciana. Las investigaciones autorizadas permitirán avanzar en el conocimiento de enfermedades que afectan a gran número de personas, como son la diabetes o el Parkinson. El laboratorio andaluz, dirigido por Bernat Soria, diseñará células capaces de producir y liberar insulina de forma regulada, lo que permitiría a los diabéticos prescindir de las inyecciones diarias de insulina. El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla intentará evitar la degeneración que provoca el Parkinson. Su objetivo es generar neuronas productoras de dopamina a partir de células embrionarias. Por su parte, el Hospital Virgen de las Nieves de Granada estudiará el principal grupo de genes que regulan el sistema inmunológico para poder combatir con el cáncer. Finalmente, el grupo valenciano podrá derivar nuevas líneas celulares embrionarias. Bueno, pues Andalucía y Valencia a la cabeza en cuanto a investigación sobre células madre embrionarias. Y por cierto, desde aquí queremos felicitar no solamente a la ciencia andaluza ni a la ciencia valenciana, sino a Bernard Soria, ¿verdad? Uh-huh. Como yo creo cabeza visible de este movimiento, cabeza visible de esta investigación, porque más de 500 firmas se han reunido para presentar pues nada más y nada menos que a Bernard Soria los premios Príncipe de Asturias. Sí. Así que nos parecería fenomenal que este gran investigador, que este estupendo científico recibiera el reconocimiento con este premio Príncipe de Asturias a la investigación. Nada más y nada menos. Bernard Soria, enhorabuena. Y ojo a lo que os contamos ahora. En Estados Unidos han resucitado unas bacterias de hace muchos, muchos años. Bacterias que poblaban la Tierra hace 30.000 años han vuelto a la vida tras ser descongeladas por un científico de la NASA. Se trata de una variedad desconocida que pululaba en el Pleistoceno, cuando por nuestro planeta se paseaban mamuts lanudos y tigres con diente de sable. Fueron descubiertas en las capas más profundas de hielo de la tundra de Alaska, mientras se llevaba a cabo un experimento para descubrir formas de vida en condiciones extremas, parecidas a las que se dan en el planeta Marte. Cuando dichos organismos estaban siendo estudiados a través de un microscopio, empezaron a nadar como si al derretirse el hielo. Seguían vivas tras haber estado congeladas durante 30.000 años. Este descubrimiento puede ser muy importante en la búsqueda de pruebas que muestren que hay vida en el vecino planeta rojo. Y es que cuando se perforó en el túnel de Fox, en Alaska, en el lugar donde han sido encontradas las bacterias, se cortaron sectores congelados durante el Pleistoceno, similares a las estructuras que ahora vemos en Marte. Por tanto, si hay vida en Marte en forma de microorganismos, es muy posible que estén preservados en el hielo bajo la superficie de ese mar que acaba de ser descubierto, en una región conocida como Eliseo, cerca del ecuador del planeta. De comprobarse que en efecto son restos de un mar, sería la primera vez que se encuentra agua congelada fuera de los polos. Bueno, pues parece el inicio de una película de Spielberg, ¿verdad? Vemos al científico en su laboratorio, en una probeta de experimentación. Corta un trocito, un fragmento de ese hielo de hace 30.000 años y de repente empiezan a moverse. Las bacterias. Las bacterias. Hace 30.000 años, cuando por la Tierra transitaban los mamuts o los dientes de sable, los tigres, los inmensos tigres, esas bacterias que los vieron, que posiblemente sufrieron sus pisadas. Seguramente que sí. Pues mira, han vuelto a la vida. ¿Qué estarán pensando ahora mismo? ¿Qué estarán comentando entre ellas? Grandes ubicadas, seguramente. Dice, oye, este es el mundo... ¿Tú te acuerdas de esto? Dice, yo no me acuerdo de eso, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Bueno, pues esas bacterias de hace 30.000 años que han vuelto a la vida. ¿Qué cosas pasan? En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. He visto al infierno arrasar las calles. Me muevo entre los dos mundos, el nuestro y el inframundo. Bienvenida a mi vida. Hasta donde alcanza mi memoria, siempre he visto cosas. Cosas que los humanos no deberíamos ver. Cosas que no tendría que ver. No es el juego de siempre, el apareciendo. Caramba. Algo va a ocurrir. Constantín, fin de Zona Cero con don José Manuel Escribano. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Esto es terrible, apunta a buenas maneras, ¿eh? Sí, sí, todavía me dura el susto. Y estoy aquí en este mundo y en el inframundo y... Es que se ve el infierno aquí claramente. Hasta donde recuerdo he visto cosas. ¡Uf! Terrible, este Constantín. La película la ha dirigido Francis Lawrence, que es debutante, y la verdad es que debuta con bastante buenos modos. El protagonista es Keanu Reeves, y con él están Rachel Weisz, Tilda Swinton, que hace del ángel Gabriel... Sí. Y Peter Stormare, que es el mismísimo maligno, que también sale por aquí. Bueno, esta historia viene, parece, del TVO, ¿no? Viene del cómic. Se llama Hellblazer. Hellblazer, sí. Bueno, no sé si es muy fiel al TVO original, a lo mejor no, pero bueno. No mucho. Tampoco hay que exigirlo porque la película pues es un poco otra cosa, ¿no? El tal Constantín este pues es una especie de exorcista, se dedica a expulsar los demonios que se han colado en este mundo, generalmente en el cuerpo de alguna chiquilla desprevenida, por ejemplo en el concierto de Andy Lucas, pues en mitad de un par de gritos, ¡pa!, se mete el demonio dentro y luego este tiene que expulsarlo, ¿no? Sí. El Constantín pues es una vida muy difícil. Desde de chico que hizo una tontería, estuvo un ratito en el infierno y bueno, pues ahora puede ver a los demonios y a los ángeles, y a veces los demonios y los ángeles se cuelan en este lado, En principio está prohibido, no deberían, pero claro, son caprichosos y hacen lo que les da la gana porque para eso son demonios, ¿no? Los demonios sobre todo, ¿no? Aunque bueno, el ángel Gabrielillo también es un personaje muy interesante. Me recuerda a mí un poco a Macarena, que lo estoy viendo aquí sí, al otro lado. Del cristal. Macarena también tiene su mundo interior, ¿eh? Su mundo interior, y a mí como un angelito también. Sí. Bueno, pues no, los demonios son los que dan aquí verdadero miedo, ¿no? Se llaman híbridos. Porque, híbridos. Claro, porque como están en un sitio que no les corresponde, digo yo que está la explicación, ¿no? La mula también entonces es un híbrido. Oye, y que igual la mula es un pedazo de demonio también. Una vez y desde luego también me acuerdo. ¿Y esto es el infierno? Sí, verdaderamente. Bueno, pues Constantine es el encargado de darle boleta y mandarlos otra vez para su sitio, ¿no? Hay uno que es muy pesado, que se llama Baltasar. Él le llama Balti, porque claro, tienen ya confianza, tanto como se pelean, ¿no? Y hay que trabajar mucho, sobre todo porque se ha encaprichado el tal Balti de una chavala que es policía y es católica. Lo pasa fatal, porque a la vez que mata a un maluto, pues se tiene que arrepentir y tiene que confesarse. Y la quiere poseer en el mejor sentido de la palabra. En el mejor sentido y en el peor, en casi los tres sentidos, ¿no? La policía esta, la chica, también tiene un secreto, porque tiene una hermana melliza. Y entre las dos, pues le da muy mala vida a Constantín. Luego también está la lanza del destino, que vuelve invulnerable a quien la posee, la silla de Sin Sin, que quien se sienta en ella ve el infierno, y luego la lengua de la oscuridad o algo así, que yo creo que se refería al novio de la chica, pero no, parece que es otra cosa, ¿no? Y luego lo del infierno, que Constantín es capaz de subir y bajar. Las imágenes que hay del infierno son desde luego de lo mejorcito que he visto últimamente, ¿no? Todo lleno de llamas, bicharracos ahí a medio cocer. Yo digo, con el fuego que hay deberían estar ya enteros, pues no, está así una cosa muy asquerosa, ¿no? Sí. Y el protagonista venga de fumar todo el rato fumando, que eso explica que se vaya a condenar, porque claro, eso no puede ser nada bueno, ¿no? Total, que con todos estos elementos, pues forman una peripecia que no es muy comprensible, la verdad, pero que está llena de muy buenos momentos, de ratitos de estupendo cine, con mucho sentido del humor y con un ritmo que no decae. Y luego un Satanás formidable, que vamos, dan ganas de perdonar los pecados y llevárselo a cenar. Una película muy, muy entretenida. ¿Le ha gustado entonces Constantine? Pues sí, solamente un detalle, 2 horas de película y no se hace larga. Yo creo que eso es algo. Bueno, pues estamos muy bien últimamente en el cine Zona Cero, ¿eh? Porque la de Más Allá, la de White Noise, no salió tan bien aceptable. Sí, sí, sí. Bueno. Ahora tenemos una especie de reencarnación, luego tenemos el juego del escondite con Robert De Niro. Todas las semanas tenemos algo, esto es el cuento de nunca acabar. Oiga, que lo de la reencarnación viene con Nicole Kidman, un respeto. Sí, no, hay que verla despacito. Eso es. A Nicole Kidman. Hay que verla con detenimiento. Sí, sí, sí. Detenerse en cada detalle. Exactamente. Diablo, pusieron precio a las almas de la humanidad. No creo en el diablo. Pues debería. Porque él cree en usted. Necesito ver lo que vio. Usted los ve. Ellos la ven. La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Qué momento tan terrible hemos pasado con Constantine, ¿verdad? Qué susto. Qué susto más grande. Bueno, pues para evitar sustos, lo mejor es visitar la naturaleza. Y en esta ocasión, os proponemos, en esta ruta que hacemos por pueblecitos con mucho encanto, os vamos a proponer una localidad pues de apenas 6-8 habitantes, no tiene más. Nos vamos a Huesca, a un paraje idílico, absolutamente idílico. Dicen que hace ya mucho tiempo, en la sombra de los siglos, en la oscuridad de los milenios, esa tierra fue poblada por gigantes. Son leyendas fantásticas de nuestra tierra. Estamos en Huesca y estamos con Macarena Ayagüe paseando. ¿Por qué pueblo? Pues se trata del pueblo de Vara. Vara. Al norte de la capital. Más concretamente entre Jaca y Ordesa y Monte Perdido. Fíjate qué lugar tan maravilloso para la naturaleza, ¿verdad? Precioso. Que tiene un montón de peculiaridades, ¿no? Pues es un pueblo muy curioso, ¿eh? Sí, para empezar, la primera curiosidad es que sus habitantes son muy poquitos, muy poquitos. Sí. ¿Cuántos dirías? Yo, es que claro, estas cosas como van y vienen. Claro. Sí, pero bueno, los habituales. ¿Más de 6? Bueno. ¿Menos de 10? Bueno. Ahí le has dado, Juan, ¿eh? Sí, están entre 6 y 10, no se sabe muy bien. O sea, hay unos que son muy nerviosos, se mueven mucho y no los han podido contar. O sea, tú hay días que vas sí. y dices, pues mira, sí, 1, 2, 3, 6. 6. Otros días dices, pues yo diría que son más. Que son 10. Sí, pero vamos, lo vamos a dejar entre 6-10. Sí, está ahí, vamos, más de 10 nunca hay. Sí, pero se llevarán bien, ¿no? Sí, porque, bueno, que eso creemos, son de la misma familia. Ah, que son de la misma familia. O sea que, bueno, ya sabes, es todo va por rachas. Hay veces que se llevan bien y otras veces no se llevan tan bien. ¿Y todos habitan la misma casa? No, habitan dos casas del pueblo. Ah, o sea, vamos, ¿qué? Una enfrente de otra. Una enfrente de otra. Sí, porque estaría bueno que cada uno viviese en una punta. Bueno, ¿no? vamos a desear que las relaciones sociales sean estupendas, ¿eh? Porque anda, que si no se hablan... Hombre, yo me imagino que tendrán sus momentos. Habrá cosillas ahí que... Sí. Imagínate que... un poco claro, discutir de vez en cuando. Que llega y dice, pues mira lo que me ha dicho. Fíjate, ¿y con quién lo comentas? Que tampoco tiene el con quién. Bueno, pero ¿tienen comodidades? Bueno, no muchas, porque, por ejemplo, es un pueblo que no cuenta con luz eléctrica. ¿Ah, no? No. Y además el abastecimiento de agua es deficiente, así que en muchas ocasiones tampoco tienen agua corriente. Ni luz eléctrica, ni agua corriente, bueno. O sea que esta familia es una familia de valientes. De valientes. Pero bueno, ¿y el pueblo cómo es? Porque estará, claro, tan despoblado, será pequeñito. Pues el pueblo es pequeñito, pero a pesar de lo pequeñito que es, tiene dos barrios. Ah, dos barrios. Dos barrios tiene. Y están divididos, uno y está uno enfrente de otro. Pero vamos, yo creo que esta familia vivirá en el mismo barrio las dos casas, ¿no? Bueno, pero mantiene una arquitectura muy muy aceptable, ¿no? Sí, tiene casas pues señoriales de gran riqueza, con arquitectura y decoración muy espectacular, donde hay portadas adinteladas o capiteles pues muy recargados y sorprendentes, escudos en las fachadas. O sea que... son muy espectaculares, muy señoriales. O sea que hubo tiempos mejores, ¿no? Sí, hubo tiempos mejores en los que este pueblo, igual que otros muchos de la zona, estaban gobernados pues por señores de la tierra, que llegaban allí y se creaban y se edificaban sus grandes mansiones, con todo tipo de comodidades. Fijaos el caso. Vara, un pueblecito muy cercano a Ordesa Monte Perdido, ese gran parque nacional, pues con menos de 10 habitantes y con casas señoriales allí abandonadas, esa arquitectura impresionante aragonesa, y bueno, pues con dos barrios, iglesia supongo que... Iglesia tienen, sí. Tienen una que está además situada sobre un montículo que está en el pueblo, pero es como si no la tuviesen. Es una iglesia, eso sí, muy bonita, preciosa, románica, muy, de un estilo muy puro, pero la iglesia está cerrada. ¿Cómo está cerrada la iglesia? ¿Tendrán la llave? No. No tienen llave, claro, no hay cura, y la familia que habita el pueblo no tiene la llave de la iglesia, con lo cual tampoco puede hacer uso de ella. Vamos, que se despobló la localidad, cerraron la iglesia y... Se fueron todos, los dejaron allí a estos pobres. Pero hombre, y no les dieron ninguna provisión religiosa, no les dieron nada. Bueno, pensando un poco en ellos, se les ocurrió la gran idea de sacar fuera de la iglesia la pila bautismal. Anda. ¿Ves? Así, pues oye, si lo necesitan, pueden usarla. Por si nace alguien. Pero digo yo, entonces solo pueden celebrar bautizos. Sí. Nadie ha pensado en otro tipo de ceremonias. Bueno, pero es como una puerta abierta también a la esperanza, ¿no? Sí, es decir, puede ser. Otra cosa nos daremos, pero si os dejamos aquí la pila... Sí, y oye, más adelante, si esto funciona... Si esto funciona, pues aquí la abrimos la iglesia y sacamos más cosas, ¿no? Bueno, pues yo creo que es la primera iglesia con la que nos topamos, que tiene pila bautismal en el exterior. En el exterior. Otra adentro también, ¿eh? Ah, pero o sea, vamos, esta... Esta es la portátil. Sí. Dejamos la pila bautismal portátil fuera, por si acaso. Por si acaso. Bueno, qué curiosa es nuestra España, ¿verdad? Estos pueblecitos maravillosos, esas casas señoriales abandonadas, esos pocos habitantes que no tienen ni luz eléctrica, tengamos todavía pueblos en España sin luz eléctrica. Parece increíble. Con además un agua que llega tarde mal y nunca, ¿no? La corriente de agua. Bueno, pero eso sí, si queremos naturaleza, Vara lo tiene todo. Yo creo que es el lugar idóneo porque allí podemos disfrutar de muchos fenómenos naturales muy curiosos y que no siempre se dan o se producen en todos los sitios. Y es quizá pues lo más característico de este pueblo. Por ejemplo, tenemos los fenales de Guara. Fenales de Guara. Sí, que son pequeñas parcelas de pastos que se hicieron en la antigüedad hace muchísimos, muchísimos siglos por los antiguos habitantes del pueblo. Y que han quedado pues para el recuerdo, creando un paisaje muy bonito y muy auténtico. Ah, esas separaciones pétreas, ¿no? Separaciones de piedra, la verdad es que eso da caché al campo. Sí. Ya es algo. Está muy bien. ¿Qué más curiosidades? Pues mira, tenemos también los llanos de Cupierlo, que son una serie de hundimientos del terreno en forma de embudo que están dispersos por todos los alrededores del pueblo. Ah, qué nombres tan interesantes, ¿eh? ¿Verdad? Sí, los llanos de Cupiel. Son muy poéticos los habitantes de este pueblo. Está muy bien. Están también las gorgas negras, que son zonas de aguas profundas que se han producido a base de remolinos de aguas y que son tan profundas que la luz no llega a ellos. Y entonces se crea el efecto óptico de que el agua es de color negro. O sea, pozas negras. Bueno, esto ya solo estos tres detalles merece la pena ya la visita. Hombre, ¿eh? Yo creo que es un pueblo con mucho encanto. Sí. Se llama Vara. Vara. Qué maravilla en Huesca. Y además supongo que esto debe tener leyenda. Sí, porque por lo que hemos podido ver, sus habitantes son bastante... Bueno, bastante misteriosos y enigmáticos, ¿no? Y en torno a su historia, pues han creado muchísimas leyendas para dar explicación a todas las curiosidades del pueblo y a todo lo que les ha ido pasando, ¿no?, a lo largo de los años. Entonces ellos, pues, por ejemplo, para explicar la creación de las montañas que rodea este pueblo, lo han hecho a través de la leyenda de dos amantes. Claro, es que estas cosas eran así. Gabardiela se enamora de Gratal. Sí, en contra de la voluntad de su padre, que era Gabardón, el padre de Gabardiela. Claro. Bueno, a este no le gustaba nada este chico para su hija. Sí. Entonces decidió recurrir a un amigo suyo que era un gigante, el gigante Guara. Y le pidió que dividiese el macizo montañoso en dos para que así los amantes quedasen separados. Y nunca más pudiesen estar juntos. Y lo hizo. Claro que lo hizo. Pero a continuación, Gratal, el enamorado, pues mató a Guara, el gigante, y lo tumbó en el suelo. Sí. Y este dio lugar a la cadena montañosa que forma la Sierra de Guara, que es a la que pertenece el pueblo de Vara. Claro que sí. La verdad es que la Sierra de Guara también tiene un día, ¿eh? También tiene una visitita, porque hay unos cañones espectaculares donde se hacen esto que se vienen a llamar deportes de aventura. Uh-huh. Y bueno, pues es muy, muy, muy interesante este asunto, y sobre todo lo de los gigantes. Parece que hubo un tiempo en el que los gigantes poblaron la tierra, ayer hablábamos de Menorca, esos gigantes levantando los talayotes y las tablas. Que por cierto, aquí en Vara hay alguna huella de la prehistoria, ¿no? Tenemos alguna cosita que contar. Hay alguna huella, sí, es la Losa Mora, es una construcción megalítica, es un dolmen. Un dolmen. Que, bueno, nos indica la antigüedad que tiene el pueblo. Uh-huh. Y también los habitantes han creado otra leyenda en torno a este dolmen. Ellos cuentan que se creó, pues, gracias a una hilandera que habitaba el pueblo hace muchísimo tiempo. Entonces, esta hilandera tenía la misión de hacer un trabajo. Y mientras tanto, tenía que llevar encima de la cabeza una piedra en equilibrio. Caramba. Entonces, una vez que acabó el trabajo, posó esta piedra sobre otras dos piedras verticales y así dejó constancia de su presencia en el pueblo y de su trabajo. Pues esta también era una giganta, ¿no? Esta también debía ser impresionante. Claro, ¿sí? Tú la ves aparecer con el dolmen en la cabeza. Porque el dolmen tiene unas dimensiones bastante grandes y para llevarlo en la cabeza... Hombre, Obélix, un poquito mayor que Obélix. Era, sí, ¿eh? Más o menos, por ahí debían de andar. Bueno, pues fijaos el detalle y la curiosidad, este pueblecito casi perdido, allí cerca de Ordesa, Monte Perdido, claro, con menos de 10 habitantes, sin agua corriente, sin luz eléctrica, pero eso sí, con un dolmen maravilloso de la prehistoria, con leyendas sobre gigantes y la consumación de la sierra de Guara. Y bueno, el pueblo se llama Vara. No esperéis allí tener ni puff ni discotecas. No, ni otro tipo de comercios. Eso sí, paisaje natural. Muchísimo. Peculiaridades de la naturaleza, de esos paisajes, pues eso muchísimo. Y unas casas señoriales maravillosas, abandonadas por desgracia. Y bueno, pues es el drama de algunas poblaciones nuestras del mundo rural, ¿verdad? Hombre, lo bueno es que ahora muchas están volviendo a recuperar como turismo rural y como sitios para veranear. ¿Y por ahí no había brujas o algo? Sí, había brujas también. ¿Ah, sí? ¿También había brujas? Es que debían de ser muy supersticiosos los habitantes de Vara. Claro. Entonces, para espantarlas, colocaban siempre en sus chimeneas todo tipo de objetos y de seres, pues eso, para asustarlas y que se fuesen y no entrasen en sus casas. A tener miedo a las brujas, ¿verdad? Sí. Claro, no existen las brujas, pero desde luego cuando aparecen... no sabemos, ¿eh? Bueno, conocemos alguna, ¿verdad? Sí, más de una, yo creo. Vamos a poner aquí un amuleto para que no... ¿verdad? Vamos. Bueno, pues qué visita tan encantadora, ¿verdad? El pueblo de Vara en Huesca. Ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego tenemos micro relato, espeluznante, por cierto. Archivo del misterio, un milagro, una historia hermosísima que os invito a escuchar en la voz de Bruno Cardeñosa. Más información azul y verde, hablaremos de los Velociraptor, que al parecer poblaron la Tierra más de lo que se supone. Y tendremos el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, la gente sin escrúpulo, tenemos al chino, que es capaz de inflar globos con la oreja, y luego somos europeos, y que más oferta, más variedad no se puede dar. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Una hora muy interesante por delante para disfrutar con estupendos contenidos. ¿Qué tal, Martín Espósito? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí bueno, calentitos al calor de la radio. Estamos ya en el preámbulo del fin de semana, ¿eh? Sí, ya está ya a la vuelta de la esquina, decía Sergio. No voy a responder de mí mismo. Oye. Qué peligro tiene Sergio, ¿eh? Hombre, y luego tenemos... Sergio de Montfort. Sí. Y luego el próximo domingo, que tenemos los Oscar y todo esto... Aunque nosotros anunciamos que vamos a tener nuestra programación normal de 1 a 3 con la tertulia Zona Cero, ahí estarán las 4C. Estupendo. Investigando, diciendo, analizando. Y luego sí, luego vamos a tener una conexión con Agustín Alcalá, con Mercedes Pascua, que está allí en Hollywood. Y Agustín Alcalá siempre fino, irónico, contando lo de los Oscar en esta edición 77ª. A ver qué pasa con Drexler, por ejemplo, ¿no? Hombre, hay que comentar mucho, ¿eh? Sí, hay mucho que comentar. Nosotros comentaremos de 3 a 4. Bien, no está mal. Y luego, a partir de las 4, ya el equipo de José Luis Salas toma las riendas del asunto y ya nos va a narrar de forma intensa cómo va a ir el tema de los Oscar. Muy bien, o sea que nuestros oyentes estarán muy bien informados, entonces. Sí, señor. Y luego con la concesión de los grandes premios, que eso es a partir de las 6. A partir de las 6 vendrán los grandes. Bueno, pues es que Onda Cero os va a dar cumplida información de todo el evento. Cómo van a ir los Oscar, y nosotros aquí también aportaremos nuestro pequeño granito de arena. Así que nada. Y ahora vamos a los expedientes del misterio, amigo. Venga, vamos, que nos vamos. Que menudo ritmo lleva Bruno, ¿eh? Bueno. ¿Cuántos van ya? Madre bueno, mía. Pues 17. 17. Los archivos del misterio, los expedientes del misterio, en esta ocasión el número 17, es muy hermoso, os invito a escucharlo, porque tiene cosas para reflexionar, para pensar, la fe mueve montañas, qué puede ocurrir cuando alguien invoca, reza a su santo o a su santa. Bien, pues vamos a averiguarlo en este expediente. Es el capítulo 17, se puede llamar Milagro en Segovia, un milagro además catalogado por la Santa Sede, así que creo que lo podemos escuchar con mucho interés. Bruno Cardeñosa nos desvela cómo fue aquel caso, aquella investigación, aquella documentación y cómo se quedó perpleja la comunidad médica. Nada más y nada menos. Capítulo 17, Expedientes del Misterio. Mayo de 1996, Ciudad del Vaticano. La Comisión para las Causas de los Santos de la Santa Sede cierra un informe insólito. Dice así: tras las investigaciones pertinentes se determina que la curación de Adoración Martín no responde a una causa conocida. Por lo que respecta a la fe, el hecho se considera un milagro. Finalizaban así 3 décadas de una odisea insólita. En esta ocasión no parecía existir razón política alguna en la decisión. Revisamos el expediente de la comisión oficial y fuimos punto por punto comprobando la veracidad de todas las afirmaciones. La comisión médica que efectuó el trabajo estaba formada por expertos en todas las ramas. El caso fue sometido a un juicio en toda regla. El informe es espectacular. Investigaron hasta el último dato. Todo comenzó en 1967, cuando el médico local de Bioslada, en Segovia, diagnostica que una de las vecinas del pueblo sufre un tumor maligno en uno de sus brazos. Adoración Martín tenía por aquel entonces 33 años de edad. El doctor José Luis del Amo toma las riendas del tratamiento. La zona afectada es el húmero. Además, la enferma muestra un mal estado general. Nada mejora. El expediente califica la situación de calamitosa. Es entonces cuando un doctor de la Clínica de la Luz en Madrid se hace con el caso. Un especialista, el doctor Sánchez Vera, abre un nuevo expediente. Decide efectuar todo tipo de exámenes en diferentes laboratorios. Los resultados se hacen esperar, pero entre los médicos no hay mucha confianza.

Madre mía. No me digas que eso no es un relato de terror. Totalmente. Claro. Sí, porque, claro. A saber cómo te puede utilizar. No sé, no sé. Claro. Bueno, ya en manos de Marta y Marilia me dejo caer. Puede ser su peor sueño, su peor pesadilla. Exacto, sí. Su último sueño. ¿Su último sueño? Puede ser su último sueño. ¿Incluso llegas a arriesgar hasta ese punto? Sí. Esto va a ser cosa de los microrelatos, ¿eh? Pues sí. Va a ser cosa de... Amigos... Ángel Salinas. Cuando Ángel Salinas, que ya tiene de por sí un apellido, ¿sí? De fuerza, de peso. Salinas, bueno, no, Salinas, hablando de poesía, ¿eh? Uh-huh. Nos manda un relato en el que se dice, este puede ser su último sueño. Uh-huh. Pues yo ya me pongo en tensión. Tremendo. ¿Desde dónde llega este microrelato? Desde Coslada, Madrid. Porque Coslada. Si no llegara desde China, ¿no te acuerdas aquel hombre que no podía dormir? ¿Qué le pasaba? Que llevaba no sé cuánto tiempo sin dormir. Sí, sí, sí, sí. ¿Eh? Su último sueño. Su último sueño. Ángel Salinas, Coslada, Madrid, enhorabuena. Este es tu relato, su último sueño. En la voz de Paco de León, seguro que no va a dejar a nadie dormir. Esto va a provocar algún insomnio. Los pelos de punta. Ya les veo debajo de la manta, de la, manta, la camita. Mira, mira, mira. Escuchemos, escuchemos, escuchemos. Cuando me desperté ya estaba muerto. Pasé mi mano sobre su cara para cerrar sus párpados y poder librarme de esa mirada angustiosa. Su piel había perdido el poco calor corporal que tuviera y empezaba a tornarse morada. Tenía su brazo extendido hacia mí y su mano rígida, semejante a una garra, delataba que el rigor mortis había hecho acto de presencia. Retrocedí hasta que mi espalda se topó con la fría y calcárea pared de la celda. Mi cabeza era un torbellino de pensamientos inconexos, de imágenes agresivas de una cruel pelea que pasaban ante mis ojos en repetidos fogonazos, acompañados de una dolorosa resaca. Y en aquellas imágenes aparecía él, aquel recluso que cada día veía en aquella celda y que ahora yacía muerto en el sucio y húmedo suelo. Compartió conmigo su penosa existencia a lo largo de este último año. Llegué a conocer con todo detalle aquella oscura noche del delito por el que le encerraron. El nombre de aquella niña a la que descuartizó tras violarla y el de su desquiciada madre, ahora internada en el psiquiátrico de la ciudad. Repetidas veces me confesó que destrozar a aquella familia jamás le produjo remordimiento alguno. Y estoy seguro de que si algún día pudiera haber salido de aquí, habría vuelto a hacerlo. Y esta ha sido la razón por la que me he atormentado día a día. La que hizo que 2 años atrás me volviera loco tras perder a lo que más quería. La que me llevó a cambiar de identidad y a hacer todo lo posible para poder entrar en esta prisión. He tardado mucho en superar ese miedo racional que quedaba en mi interior. Digamos que era un miedo ético a lo que mis manos llegarían a cometer. Y anoche, ayudado por una botella de bourbon, conseguí mi propósito. Ahora puedo recordar cómo, a pesar de mi estado de embriaguez, mis manos apretaron cada vez más y más su famélico cuello, hasta que, exhausto, me desvanecí. Tras mejorar a duras penas mi aspecto desaliñado y enfundar mi porra tirada en el suelo, miro el reloj. Marca las 7:45 horas. Dentro de 15 minutos se producirá el primer recuento de celdas. Será mejor que me apresure, puesto que yo soy el encargado de realizarlo. Mira, Martín, mira cómo tiene los cabellos Macarena. Tremendo. Parece Alaska en sus mejores tiempos. Ni que hubiera metido los dedos en el enchufe. Sí. Es la bruja vería ahora mismo, ¿eh? ¿Pondremos cositas en las chimeneas también, como en Vara? Sí. ¿Para proteger? Para protegernos. ¿De mí? No, hombre, de ti no, Macarena. Si nosotros... apenas... ¿Pero por qué haces eso? Pásame los ajos, Martín. Toma, un par de ellos. Pásame los ajos. Por debajo de la mesa. Toma, yo te doy un crucifijo que me sobra. Espera que me lo acuerdo. Sí. Bueno, Macarena también llamada en el colegio Carrie. Bueno, hizo de todo, ¿eh? Tiene una carrera... Como actriz impresionante. Sí, hizo de Arcángel San Gabriel. Empezó por ahí, fíjate. Luego hizo de Dios y ya lo dejó. Porque dijo, ya es más alto, no se puede llegar. Exacto. Sí que es verdad, que lo dejé entonces. Like a moth to a flame burned by the fire. My love is blind, can't you see my desire? That's the way love goes. Janet Jackson, la pequeñita del clan, que nos ofreció hace ya algún tiempo una canción sumamente elegante. Estoy mirando, Macarena, el disco Lo Martín. Sí. ¿Qué sabemos de Janet Jackson? ¿Nombre real, por ejemplo? Sí. Janet Damita Joe Jackson. Vamos, más pero conocida como Janet Jackson. Bien. ¿Joe Jackson era un rockero o algo así? Bueno, Janet Damita. Damita Joe Jackson. Estaba el padre inspirado ese día, ¿no? Sí, sí. Como Damita. Era chica, la puso Damita. Damita, Damita, sí, sí. Bueno, si hubiese sido chico, pues a lo mejor le pone Janet Baroncito. Claro, es muy posible. ¿Y cuándo nació? Un 16 de mayo de 1966. Anda, mira. En Gary, Indiana. Fíjate, es jovencísima, ¿eh? Sí, sí. Está próxima... Para el tiempo que lleva, sí, porque sí. Es que yo me acuerdo de Janet Jackson... Cuando aquella serie Fama, ¿os acordáis de la serie Fama? Con Leroy y todo esto, ¿verdad? Sí. Pues estaba ya ella allí metida y era el año 81, 82. Sí, sí, sí, abrió las puertas, sí, sí, con Different Strokes y Fama, por ejemplo. Sí, Fama. Su primer trabajo discográfico fue en 1982. Claro, claro. Con el título homónimo, Janet Jackson. Claro, claro, sí, claro. O sea, tenía apenas 16 años cuando... Muy poquito. Cuando empezó a cantar. Sí, justo. O sea, que va a cumplir ahora 39 años, dices. 39. Madre mía, pero el sí, es que 16 de mayo. Los Jackson, es como que llevan toda la vida. Han estado ahí los siempre. Jackson 5. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, o sea, que es Tauro. Uh-huh. Es Tauro. Mayo. No está mal, sí, sí. Las Tauro estáis bien, ¿eh? Las Tauro estamos que nos buen carácter, vamos. Un buen carácter, sin duda. Poco cabezonas, a lo mejor. Bueno, ¿no? No. Poco Oscars. Sí. No. Bueno. No estoy nada de acuerdo con ello, ¿eh? ¿No? Seguro que Silvia tampoco. Bueno. Hay algún libro también cabezón. Entonces, ¿qué más ha hecho Janet Jackson? ¿Cómo es su currículo? Bueno, después tenemos el disco de Dream Street. Sí. Luego, no sé, hasta la edición del Control, 1986, cuando sí, el público reconoció el talento de la pequeña de los Jackson. Sí, bueno, ¿y de ahí hasta el pecho? Pues bueno, de todo, ¿eh? 1991, contrato millonario ya con una gran discográfica. Sí, ¿eh? Sí. That's the Way Love Goes. Ahí sí, está. Esta que estamos escuchando. Muy buena. Muy bien, Digi. Ahí tenemos la discografía también, bueno, de todo. Qué bien documentado está Digi, ¿eh? Es el mejor. En La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio, ya enfilando pro hacia el fin de semana. Y en Azul y Verde ofrecemos una nueva especie de mono descubierta en Sudamérica. Un ejemplar de una nueva especie de monos acaba de ser descubierta en el Parque Nacional Madidi de Bolivia. Pesa alrededor de un kilo, tiene una longitud de 50 centímetros, una barriga anaranjada y quienes lo conocen de cerca lo describen como guapo y simpático. Los responsables del hallazgo han decidido dejarle al público la tarea de buscarle un mote y para ello van a organizar una subasta a través de Internet, de manera que el mejor postor se reservará el derecho de bautizar a la nueva especie. Esta subasta ha sido considerada como una forma más de defensa de la naturaleza, ya que le da al público la posibilidad de ayudar a Bolivia a salvar una de las especies más preciadas de la naturaleza, a la vez que nos recuerda que el futuro de la conservación de la naturaleza es responsabilidad de todos. Todo el dinero que se recoja en la subasta se destinará a fortalecer favorecer la preservación del Parque Nacional Madidi, ubicado entre las provincias Franz Tamayo e Iturralde, al norte del departamento de La Paz. Bueno, pues un nuevo descubrimiento en el año 2005, todavía seguimos expectantes ante las pues averiguaciones que vienen de cualquier parte del mundo sobre especies nuevas. En este caso, un monito muy guapo. Simpático, con la barriguita anaranjada, es que parece un peluche, ¿no? Sí, dan ganas de llevarse a la casa, ¿eh? Claro, claro. Entonces ahora puedes pujar. Sí. Y si consigues ganar, pues le pones tú el nombre ya al mono. O sea, es que ya estamos llegando a un punto. Puedes comprar el nombre del mono. El nombre del mono. El nombre del mono. Hombre, lo positivo de esto es que todo el dinero se utiliza para la naturaleza y bueno. Sí, sí. Vamos a unir nuestras manos y vamos a invocar a los dioses para que el que consiga llevarse la puja. Sí, por favor. No le ponga cualquier nombre al mono. No. A ver si le vamos a poner Rambo o alguna cosa de estas y tenemos a... Hombre, todo se puede esperar, ¿eh? Porque el ser humano ya se sabe. Hombre, ya. Vamos a pedir que por lo menos sea prudente, ¿no? Sí. Que se lo piense dos veces. Se lo piense, que aunque invierta dinero para la conservación de la naturaleza y del parque boliviano, sí. Pero bueno, que el nombre que utilice para este simpático monito no le marque de por vida. Pobrecito. Y en tiempos muy, muy, muy remotos correteaban por la orografía terrestre estos velociraptor tan famosos gracias a Spielberg. Los deinonicosauros, los dinosaurios del grupo entre los que se encuentra el velociraptor, habitaron más zonas del planeta y durante más tiempo de lo pensado hasta el momento, según un estudio del Museo Argentino de Ciencias de Buenos Aires que se publica esta semana en la revista Nature. Según los expertos, estos dinosaurios estuvieron entre los más feroces carnívoros que habitaron el planeta y la mayoría de ellos se encuentran asociados con el norte de América y el este de Asia durante el periodo del Cretáceo. De acuerdo con estos científicos argentinos, estos dinosaurios del norte de América eran pequeños, de constitución ligera y tenían dientes mortales y distintivas tarpas con forma de guadaña afilada en el segundo dedo de sus patas, perfectas para destripar a dinosaurios más grandes. Los investigadores explican que se sabe poco sobre las nuevas formas del sur de América, pero señalan que la característica zarpa está presente. Dado que estos nuevos dinosaurios vivieron en el tiempo en el que los continentes del sur y del norte se habían separado hacía ya tiempo y estaban próximos a las posiciones que ocupan en la actualidad, estos fueron criaturas cosmopolitas durante millones de años. Uh-huh. O sea, que habitaron en más lugares de los que se presume. Sí, porque se pensaba que era solo en la zona de Asia y de América del Norte, pero también en América del Sur. Bueno, pues los velociraptor, que la verdad es que la carrera les cundió, ¿eh? O sea, fueron corriendo desde el norte de América hasta el sur. No paraban. No paraban. Es mejor no haber convivido con ellos. Desde porque luego. La verdad que menudas piezas. Terrible esto. Tiempo para el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hola Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Hola. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Tengo un correíto que creo que es de un familiar de Martín. ¿Un familiar de Martín? Uy, sí, escriben, de la zona norte. Escriben mucho, ¿eh? Sí, escriben mucho, la verdad. ¿Y qué dice, Pues más Mira cómo se interesa. Concretamente, desde Oviedo, Elena nos dice... Elena. Sí. No, recuerda. Elena. A ver. No, dice, en Oviedo no, pero me en encantan... Lugares, sí. Todos los temas que tocáis. Ahora tengo que haceros una pequeña crítica, que sí. Es que le parece muy mal que nos metamos con el pobre Martín. Hombre, Elena. Ya, muy bien. Pero lo hacemos desde el cariño. Dice, sois unos desconsiderados. No sabéis apreciar el talento creativo. No. Y se nota mucho que lo tenéis envidia. Soy un incomprendido. Sí, la verdad. Eso que es cierto. El otro día lo comentábamos. La envidia nos corroe. Macarena y yo, ¿verdad? Sí. Digo, hay que ver qué envidiosos somos. Sí. ¿Cómo nos molesta el éxito fulgurante de Martín? Yo quiero tener todo lo que tiene Martín. El todo éxito es 99 Martín. Todo éxito. Bueno, yo os lo dejo, ¿no? Vale, Elena, pues tomamos en cuenta esto y es verdad, lo has intuido perfectamente. Somos una manada de envidiosos. Maná. Si es que mira, se le ocurre cualquier cosa, Es que de verdad, es único. Es tan mono. Claro, es que arañamos las paredes, ¿eh? Cada vez que tiene un arranque creativo Martín, se nos llevan los demonios. Uy, es difícil controlarnos, ¿eh? Bueno, un correo muy simpático en todo caso. Gracias, Elena. Claudio nos cuenta que una noche por casualidad, haciendo zapping con el dial de la radio, tuvo el placer de encontrarse con nosotros. Y desde entonces, lo único que puede decirnos es que le encanta el programa. Muy bien, Claudio, pues me encanta que te encante. Un abrazo tremendo. Luis Comesaña, de Torrecedeira, Vigo, nos ha enviado un CD con información, pone materia reservada. Cerca de Marte, Sumeria, con gráficos, mapas, Orión, bueno, Molo, pues, Pléyades... Seguro que es muy interesante y nada, lo escucharemos, ¿verdad? Tenemos un vistacillo a ver con todo el cariño. Muchas gracias por habernos enviado este material. Bueno, pues Iki de Las Palmas nos da las gracias por animar la noche, sobre todo dice él que sufre insomnio, y dice que como informa Digi mañana por la noche actúa Mark Anthony en Las Palmas, está confirmado que le acompañará Jennifer López. Sí. Entonces dice que bueno, que cuando tenga todos los datos de cómo ha salido el concierto, pues ya nos pondrá al día de todo lo que ha transcurrido. Sí. Y dice que además que en Barcelona costaba 60 euros y allí solamente cuesta 18. 18. Bueno, pues claro, cuando pagas 60 euros, 10.000 de las antiguas pesetas, y te ofrecen un concierto de una horita escasa, pues como que te quedas con ganas de más, ¿no? Sí, sí. Incluso alguien dice en torno a 40 minutos de concierto, fíjate. Sí, creo que el de Madrid no llegó realmente ni a la hora, vamos. Fíjate. ¿No llegó ni a la hora? No. Y... que empezó muy bien con un tema muy bueno, pero que nada, luego desmerecía un poco el juego de luces, todo, en fin. Sí. Bueno, pues en Las Palmas han bajado... El precio. ¿Sí? Vamos a ver si gusta ahí Mark Anthony. Valió la pena, ¿no es eso? Sí, bueno, no está valiendo mucho la pena, ¿no? Como me parece. Sí. Chimo de Castellón dice que se ve obligado a darnos las gracias por hacer que las noches sean más placenteras, aunque los madrugones más tormentosos. Que le encanta el trabajo que hacemos, que somos muy valientes por las secciones que planteamos y que a él le encanta Pepín y su divulgación doctrinal. Bueno, pues Chimo, un abrazo tremendo para ti y gracias por estar ahí al otro lado. Hasta luego, Chimo. Marco González, de Badajoz. No lo hemos entendido, ha invitado a Mariñas. Chimo, un abrazo. Uy, pues yo no lo había pillado, fíjate sí, tú. Sí, ha intentado invitar a Mariñas. Marcos González. En cualquier momento suelta lo de Carmele. Sí. Nos escribe desde Badajoz y dice, el motivo de que se envíe este email es por la noticia que comentasteis ayer sobre la sequía extrema que vive Portugal. Sí. Vuestro comentario siguiente fue sobre el contraste de la climatología entre nuestro país vecino y España, donde cae agua a chuzos. Pues bien, os recuerdo que Badajoz está a pocos kilómetros de Évora y que en toda la provincia de Badajoz, la más grande de España, no llueve en condiciones desde marzo de 2004, al igual que el norte de Huelva y Sevilla. El centralismo informativo propio de este país hace que las noticias siempre se preocupen de las nevadas de Madrid, de si nieva en San Sebastián y Valencia y del caos del tráfico. Que se nos ignore no es algo nuevo, pero que no se haga eco de la sequía en la que están inmersos nuestros campos, que si bien no es extrema lo será, parece preocupante y de una exclusión injusta. Pero lo que me mueve a que envíe este mensaje, lo más triste de todo, es que también lo hagáis vosotros. Pero hombre, que no, hombre, no te enfades. Nosotros además hablamos de una noticia que venía desde Portugal. Y en ese momento, pues la mitad del país, que lo dijimos, además, lo recalcamos... Que era la mitad. La mitad del país estaba cubierta por la nieve, las lluvias... pero hombre, si siempre tenemos un cariñito para Extremadura, para Andalucía... Nos han llegado algunos correos con el asunto este de la sequía, que no hemos nombrado a Murcia... Pero ya sabemos que hay una pertinaz sequía en la mitad sur de la península ibérica... pero que además no lo toméis a mal, que la noticia era portuguesa. Y hablábamos de, en ese momento, un hecho puntual, que eran las nevadas que estaba sufriendo la mitad norte de la península ibérica. Venga, vea que son susceptibles, ¿eh? Sí. ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! Un abrazo, Chimo. Un abrazo, Chimo. Bueno, pues tenemos dos correos. Uno de José, que te dice, ¿quién no ha comido patatas asadas? Hombre. ¿Cómo ha gustado mi historia de la patata asada? Me ha encantado, ¿eh? Sí, tienes que contar más cosillas. Yo tengo muchas historias. Hacer más capítulos. Sí. Yo tengo historias, bueno, la de la patata. Tengo de todo. Tengo cuando tuvimos que hacer un equipo de supervivencia en plena sierra, con una tormenta terrible de nieve. Y bueno, ya os contaré. Bueno. Expedientes de Cebrián. Sí. Podrían ser, ¿eh? Yo he dormido con los indios. Pero bueno, Juan, es como de al filo de lo imposible, ¿no? Sí. Chum. Yo he dormido con los indios. Sí. En una trinchera. Bueno. Apaches. No eran apaches, no. Ya os contaré yo todo nos esto. Tienes pero que ir contando más cosas. Ilústranos, ¿eh? Ilústranos. Pues sí, porque ya tengo que empezar a ceder conocimientos. Claro, hombre. La herencia está mía. Tienes que compartir. Lo tengo que contar, sí. Toda esa experiencia con los demás. Tenéis que ser mis Ptolomeos, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Los biógrafos. Tomamos nota. Sí. Bueno, pues Raúl, que es el siguiente correo, tiene un reto para ti. Un reto. Dice, vamos a ver, don Cebrin. En pasajes de la historia le podías dedicar un tiempo a las ciudades históricas y acontecimientos y evolución a través de los años. Nada mejor para empezar, si te atreves, con la trimilenaria Gades. Con Gades, bueno, pues la verdad que está muy bien para empezar. Una colonia factoría de los fenicios, que luego pasó a manos cartaginesas y fue el último reducto cartaginés que resistió el avance colosal de los romanos. Así que sí lo podemos tener en cuenta, claro que sí. Y hablar del Garum. Hombre, ketchup, ¿no? Hombre, el ketchup. Era como una especie de... Claro, pues era como la manteca de cacahuete ahora para los americanos. No, Silvia, no. Aceite. No, tampoco. El garum era como una salsa especial, muy característica del Mediterráneo en aquellos tiempos. Y bueno, un litro de garum era cotizadísimo, era más caro que el caviar ruso, por ejemplo. O sea, el garum bien elaborado, que se hacía con tripitas de arenque, de sardinas. Se ponía eso, una desecación especial, una elaboración especial, y el garum era una maravilla, y el de Gades estaba muy valorado, por ejemplo, en Roma. Una delicatessen, ¿no? Hombre. Sí, eso sí, era solo para estómagos contundentes, ¿eh? Uh-huh. A prueba de bomba, sí. Pero echarle garum, por ejemplo, a un guisote... Sí, imagínate. O a un pescado... Bueno. Eso era lo más. La delicia. A la patata. Echarle garum a la patata. ¿Cómo ganaría esa patata? Sí. La patatita cocida. Aquello cuando pides una ración de patatas bravas y de castígalas. Y luego beber. Eso es. Pero bueno. Agua para calmar la sed. Sí, claro. Bueno, José de Madrid nos ha escrito un correo muy bonito. En primer lugar, dice que quiere felicitarnos por el programa, del cual le gustan casi todas las secciones. Aunque, para ser sincero, nos cuenta que la sección de Raúl le deja un poco perdido, porque él no es muy experto en el tema de los cómics y hay algunas veces que, bueno, pues que se queda ahí un poco perdidillo el hombre, pero sí, que aún así no deja de gustarle. Sí, yo también estoy bastante perdido, porque mi pasión por los cómics quedó atrás. Yo, claro, en los años 80 lo que quieras, pero a partir de ahí yo soy anacrónico, ya no... No digas eso. Pero claro, el interés de la sección de cómics de Raúl pues está poniéndonos al día, claro, que ahora mismo el cómic está de moda, está en auge, que hay unas biografías interesantísimas de los guionistas, los dibujantes. Yo, a mí lo que me interesa son las biografías, sí, que es lo mío, y yo disfruto mucho escuchando la narración de Raúl. Así que bueno, vamos por esa vertiente. Y luego además nos cuenta un poco su historia. Dice que va a hacer 3 años que perdió a la persona que más quería en el mundo por culpa de un cáncer a los 26 años. Vaya. El día en que todo terminó se quedó desolado y sin ganas de seguir viviendo, pues la razón de su vida ya no estaba. Aunque contó con el apoyo de todos sus amigos y familiares, no le resultaba suficiente. Él no tenía ganas de seguir viviendo hasta que un día conoció a la que ahora es su esperanza, la mujer que ha vuelto a hacerle sentir feliz y la que le ha podido devolver la vida. Muy bien. Entonces, él lo que quiere transmitir es un poco un mensaje para todas aquellas personas que les puede pasar esto en algún momento de su vida. Que no se vengan abajo, que sigan teniendo ganas de vivir, porque igual que es posible soportar todo ese dolor, pues también es posible volver a rehacer tu vida y volver a amar. Y él quiere, pues eso, mandar un abrazo y un beso a todos los enfermos y familiares de cáncer terminal de España para que no pierdan nunca la esperanza de vivir. Dice que él lo hizo una vez, pero que volvió a recuperarla gracias a la que es ahora su mujer, que se llama Esperanza. Qué bonito. Esperanza, pues muchas gracias por compartir esta historia con nosotros. Un abrazo tremendo de todo el equipo de La Rosa de los Vientos. Y bueno, pues es un privilegio contar con oyentes como tú. Y nada, un abrazo tremendo y ese recuerdo para tu amada y ese momento de felicidad para tu otra amada. Claro. Tiene dos historias de amor y las dos muy felices. Un abrazo tremendo para ti, amigo. Nos escribe desde Almería Pablo Cachón. Dice, ante todo, felicitaros por el programa. Mi sección preferida es Materia Reservada y la tertulia de sabios. Me gustaría saber si es posible que hicieseis un monográfico sobre el desembarco de Normandía. Un saludo cordial a todo el equipo. Bueno, pues nos lo piden con mucha insistencia, lo apuntamos con cariño, el desembarco de Normandía, a ver si podemos hacer un pasaje de la historia con ello. Gracias por enviar el correo. Pues tenemos un mensaje de amor de Muñequita. Pero un mensaje de amor, pero estamos... ¿De Muñequita? Estamos, de Muñequita. Hombre, Muñequita. Dice, ya que habláis de amor últimamente, pues podríais mandar un besazo a mi Rosa Ventero favorito, de parte de su Muñequita. Igual se sale del hilo del programa, pero ¿acaso no hay algo más mágico que el amor? Pues sí, claro que sí. Claro. Pues ahí está el mensaje. Y muñequita. Muñequita para Rosa Ventero. Para Rosa Ventero. ¿Y no dice el nombre de Rosa Ventero ni nada? No. No. Anónimo. Ellos ya saben. Es lenguaje en clave. Ellos ya saben. Claro, ellos entienden. Juan. Romeo y Julieta. No hace falta más. Los amantes de Teruel. No, que los amantes de Teruel. No, no, Silvia. Bueno, Romeo y Julieta tampoco acabaron mucho mejor. Ortega y Gasset. Ramón y Cajal. Ramón y Cajal. Pinipón. Bueno. Dolce y Gabbana. Dolce y Gabbana se van a separar. Sí. Vitor y los chinos. Bueno. Muñequita, no te preocupes. Muñequita, pues que nos ha encantado, ¿eh? Estamos muy románticos. Bueno. Lo que y no ha llegado la primavera, ¿eh? Es verdad. Ahora esto llega... va a ser un descontrol, entonces. Esto, en cuanto empiece a cambiar la célula, ya verás que... Bueno, cosa. Y al Digi no vamos a poder sujetarle, ¿eh? Digi está desatado. Porque está desatado ya en el invierno. Yo me muevo aquí, allí. Te mueves tú, sí. No paro. Bien. La primavera, la sangre altera, ya sabes. Claro. Que no ha llegado. Bueno, ya, pero yo soy una primavera constante. Uy. Mar nos ha escrito para decirte que le encantó el pasaje que hiciste sobre Ana Frank. Ana Frank, sí, la verdad es que quedó bien. Un hecho que no conviene que olvidemos jamás. Y quiere darte las gracias por hacerle las noches tan agradables. Pues gracias a ti por estar ahí al otro lado, claro que sí. Un besito muy fuerte, Mar. Dice Juan Luis de Oviedo, un oyente de los veteranos, pero joven, eso sí, que te escribe para darte apoyo y ánimo. Últimamente escucho muchas críticas a tu programa que, sinceramente, no me parecen muy justas en la mayoría de los casos. Mi opinión personal es que el programa sigue teniendo la frescura de siempre. No es necesario cantarte las alabanzas, pero sí quiero enviarte mi agradecimiento y el de todos los oyentes, que son de mi opinión, por provocarnos ojeras e insomnios, por hacernos soñar de madrugada, por despertar nuestra inteligencia y por abrirnos una ventana al mundo que de otra manera permanecería cerrada. Muchas gracias y sigue adelante. Pues gracias a ti, amigo. Un abrazo tremendo. Juan Luis de Oviedo. Y nada, aquí estamos. 15 años después, en la brecha, al pie del cañón, en el batallón de castigo, en el frente del este, rodeando Stalingrado, pero aguantamos. Aguantamos como auténticos héroes. Y en cuanto a lo de las críticas, pues caramba, si estamos acostumbrados y desde que empezamos esta singladura, esta aventura en Onda Cero, nos estamos hundiendo, así que nada, no te preocupes, que incluso las críticas vienen muy bien para que no perdamos la atención y no perdamos la inspiración. Todo está muy bien, todo forma parte de un todo. Pablo desde Barcelona está atónito y quiere compartir de nosotros pues estas noticias de las cuales se ha enterado. Sí. Dice que un profesor de antropología de su universidad, sí, hablando de los movimientos conservacionistas y comentando que, sí, pueden llegar a ser contraproducentes, pues citó un caso extremo de como ejemplo. Sí. Dijo que Adena taló no sé cuántas hectáreas de Mato Grosso brasileño para uno de sus proyectos conservacionistas ante el estupor de todos ellos. Sí. Con lo cual, no contento con esto, pues hace poco se ha enterado que en un diario se publicó una entrevista a un personaje que ponía en cuestión la existencia de los parques naturales al convertirlos en lugares que, de no serlo, no recibirían un aluvión de visitantes con la consiguiente contaminación y abogaba por su supresión. El personaje abogaba por la supresión. Bueno, esto forma parte del movimiento escéptico. Que piensan que los ecologistas son pues una especie de rebeldes extremistas que quieren encapsularlo todo. Yo creo que los parques nacionales, los parques regionales, son absolutamente necesarios, imprescindibles. Hay países como Costa Rica que tienen preservado el 75% de su territorio y creo que no les va nada mal. Hay que conservar la naturaleza, hay que protegerla de la esquilmación, hay que protegerla de la especulación. Y todos hemos oído con mucha frecuencia cómo se han quemado bosques y al poco han aparecido pues urbanizaciones, ¿verdad? Ahora eso ya no ocurre, o prácticamente no debería ocurrir, por lo menos en nuestra España. Y eso es gracias a los conservacionistas, gracias a la concienciación ecológica que hay en la sociedad. Y bueno, en cuanto a lo de Adena, talando bosques en el Mato Grosso, eso es absolutamente mentira. Me parece tremendo que un profesor, un antropólogo además, no sé qué hace hablando de esto, pero bueno, diga que Adena, que es un movimiento inserto en estos grupos de defensa de la naturaleza en todo el mundo, bueno, pues Adena es de ámbito nacional, es español, y no veo yo que esté talando bosques en el Amazonas, en Mato Grosso. Esto es una falacia, esto es una, bueno, pues desvirtuar la brillante tarea de Adena en nuestro país, crearon, además, en Montejo, crearon la primera gran reserva natural de nuestra España. Y bueno, pues, ¿qué se va a decir cuando llega un escéptico y te dice que no existe lo del cambio climático, que somos todos unos alarmistas, unos exagerados, que los parques nacionales deberían ser suprimidos? Es verdad que hay incluso ecologistas que no están muy de acuerdo con un parque nacional convertido en una cápsula, convertido en una burbuja. Lo que hay que hacer es que estos parques nacionales funcionen, pues ayudando a la población que está dentro de ellos. Por ejemplo, los 1.500 habitantes que tiene el Parque Nacional Picos de Europa, pues que estén ahí, que sigan trabajando, que sigan desbrozando bosques como han hecho toda la vida, que sigan dándole terreno al ganado para que pueda pastar, para que pueda limpiarlo. En fin, que de lo que se trata es de integrar, de lo que se trata es de un desarrollo sostenible. Y bueno, pues me preocupa mucho este movimiento escéptico que dice no a todo, también en el mundo del misterio. ¿Qué se le va a hacer? Es el siglo XXI que nos ha tocado vivir. E incluso poniéndonos en la hipotética situación de que hubiesen hecho eso los de ADENA, pues hubiese sido, me imagino yo, que para crear o para salvar un ecosistema. No, pero que no se dedican a talar bosques de forma incontrolada, que no, que ADENA no está para eso. ADENA, y menos en Brasil. Uh-huh. Y menos en Brasil. Hombre, dices, no, es un proyecto del Fondo Mundial para la Protección de la Naturaleza, donde está ADENA. Bueno, pues, sí, raro suena. Suena rarísimo. Yo lo siento, pero pongo en duda los comentarios de este profesor. Bueno, pues Guillermo, un estudiante de 21 años de León, dice que escribe en referencia a unos comentarios que se hicieron el otro día sin ánimo de criticar, sino más bien de precisar sobre el software libre. Él nos cuenta que, al contrario de lo que se comentó, software libre no es una mala traducción de free software, sino una traducción exacta, puesto que free también significa libre en inglés, además de gratis. Y el software libre se llama libre porque proporciona una serie de libertades. Bueno, nos explica un poco libertades que proporciona este software. Y por otro lado nos dice que, como hemos podido comprobar, en ningún momento se especifica que el software libre tenga que ser gratuito. Pues no sé, a mí como todo esto me suena a chino, yo no entiendo nada. Yo tampoco. Yo no, yo es que me quedé en la imprenta de Gutenberg. En fin, yo no le puedo decir nada a Guillermo. ¿Tú qué dices, Martín? No, que sí, tiene razón. Sí, aquí se trata de los códigos y, bueno, Windows hasta hace poquito no los había dado a conocer y ahora sí. Pero yo insisto que sigue siendo... No es gratuito, pero sí, puedes utilizar una copia de tu amigo gratis. Nadie te va a venir a casa a pedirte, oye, ¿dónde está la licencia de este programita? Porque muy bien, Martín, para mí es gratis. Yo creo en ti, yo creo en ti. Sí, creemos en ti. Todos te queremos, claro, Martín. Hombre, de todas formas, el lenguaje informático siempre crea polémica. Sí, porque siempre que hablamos de hacker, tal, cada uno lo define de una manera y hacker, tiene cracker, su opinión. A mí, yo no sé, a mí me cuesta mucho ir con los tiempos modernos. Uh-huh. Yo esto de los crackers, los hackers, a mí todo me suena a galleta, no me de galleta. ¿Y cómo le sonará el lenguaje informático a este personaje peculiar que hemos incluido en nuestra galería de favoritos dentro de la gente sin escrúpulo? ¿Eh? Amigos, viajamos a la eterna China, una cultura milenaria. La acupuntura, la muralla, sí. La escritura, los rollitos, Mao Zedong, bien. Chiang Kai-shek y Wei Ming Tang. Wei Ming Tang. Wei Ming Tang. ¿De los zumos? Sí, el de los zumos. Casi, casi. Wei Ming Tang, un pariente lejano. Lejano. Estamos hablando de Wei Ming Tang, que vive en la ciudad de Guilin, en la provincia de Guangxi. Ahí está. Oye. Que ya muy, además, muy muy curtidos, ¿verdad? Sí. Es cinturón negro. Cinturón negro, Wei Ming Tang. Violentos, ¿no? ¿Por qué va a pasar a la historia Wei Ming Tang? Por sus orejas. Mira, como tantos otros. O sea, que estaba pegando... Como Charles. Estaba pegando en vez de con las piernas, con las orejas. Sí. Todo en este mundo está conectado. Cinturón negro de orejas. Tenemos en Londres al príncipe Charles. Sí. Que no puedo terminar la semana sin hablar de él, ¿verdad? Como hoy no había la noticia de Inglaterra. Que no va a ir la mamá al ayuntamiento... Pero esto es una tragedia, ¿eh? Esto es una cosa. ¿Lo han pensado bien? De verdad. Este chico debe estar hecho polvo. Mira que quiero yo a Elizabeth. Sí. Mira que ya quiero está, ya está la familia. Pero, la ventanita. Ese es un feo que no. Pero que no vaya la Queen a la boda, porque es civil, porque es en el ayuntamiento, porque es cosa de plebeyos. No. A mí esto no. Desluce mucho el momento. Y sé que no debería decir esto, sé que esto resta puntos para mi futura medalla, ¿verdad? Hombre, quizá no te estoy escuchando ahora, Juan. Bueno, tienes razón, estas horas pero son que, mejor. Hombre, ella los jueves siempre. ¿Le has enviado tu último libro? Hombre, yo le voy a enviar mi último libro. Querida reina, por favor, vaya a la boda del nene, que le va a causar un disgusto tremendo. Ay, señor. Luego, a la Agape sí va. Sí, ¿verdad? No, sí. Pero que la ceremonia del ayuntamiento no... Comer y eso sí. Sí, lo que se celebra en el castillo. El castillo. Que es muy doña. Solo en el castillo, solo en el recinto sagrado de la monarquía. Bueno. Claro, para eso lo tiene, ¿no? Bueno, pero volvamos a China. Volvamos a China. Volvamos a... Sí, a Guilin. Guilin, en la provincia de Guangxi. Está explotando. Allí donde vive Wei Mingtang. Esto es como que ya lo he escuchado aquí. Ya lo hemos vivido. 55 años tiene el hombre. 55. Pues está la flor de la vida, oye. Y es capaz, vamos, podemos hacer un qué apostamos con él. Está en lo mejor. Está en su mejor momento. En su mejor momento. Porque infla globos. Infla globos. Bueno, con bueno. Las orejas. Anda. Con las orejas. Con las orejas. ¿Y cómo se apaña? Pero movimiento así como agitado de orejas. No. Coge una especie de tubito. Sí. ¡Cling! Ay, lo incrusta en el oído. Ay. Después se tapa la nariz como si se fuera a sumergir en el agua. Uy. Y aprieta. Uy. Eso tiene peligro, ¿eh? Y se va hinchando. Mira. Tiene una cara como si tuviera estreñimiento, claro, ¿eh? Mejor que lo haga con las orejas que no... O sea, tápasela. Insufla a través del oído, ¿verdad? Y llénase. El globo de aire. Mira, además consigue incluso globos con muy formas, buen, ¿eh? Sí, muy buen ritmo. Fíjate, un perrito, mira. Está un poco colorado, ¿eh? Qué habilidad. Bueno. ¿Cuándo descubrió él esta habilidad? Bueno, lleva ya 30 años practicando... Inflando globos. Sí. Tienen en el parque de la ciudad inflando globos. Y dice que el talento lo lleva desarrollando desde los últimos 30 años. ¿Y las utiliza orejas para otras cosas? A ver, vamos a ver el perfil. O sea, que tiene que tener una práctica de hombre ya. Sí, vamos a ver el perfil, al ciudadano de perfil. Fíjate, qué orejones, ¿eh? Parecen orejones de Aragón, ¿eh? Se llaman Dumbín. Fíjate. Qué gran oreja. Y bueno, ¿y qué piensa hacer en el futuro? Qué trompa de Eustaquio. ¿Piensa, no sé, otra cosa? Sí, ¿utilizar por ejemplo, otros sí. orificios del cuerpo? Para... No, él es multiuso, porque la oreja, además de para inflar globos, también le vale para apagar velas, por ejemplo. ¿Te parece bien? Bueno. Ah, o sea, que en los cumpleaños dice, venga, sopla la vela y hace... Es Mister Oreja Espectáculo. Sí, la han invitado hace poco a un festival y dijo, venga, que apago las 20 velas que hay encima de... De la tarta, 1, 2 y 3. ¡Qué potencia! ¡Qué barbaridad! Fíjate, la oreja derecha es... potentosa, ¿eh? ¡Qué maravilla! Un reactor. Bueno, la verdad es que con tanto chino no es lógico que tengamos a este, pero... Bueno. Pero nos ha salido, oye. Sí, es peculiar. Y nosotros lo contamos. Claro. Es único caso en el mundo, ¿no? Sí, la verdad es que esto es increíble, vamos. 55 años, Wei Mingtang. Le llaman el soplaorejas. Sí, oreja de soplillo. Amigos, terminamos semana con optimismo, con alegría, con euforia. Es el momento de elegir a un europeo. Un europeo que nos represente a todos. Sí, amigos, aquí están. Hajduk, Picasso, Anónimo. Y todos también haciendo soplidos con las orejas. Y diciendo, somos europeos. ¿Y qué? Ya no hay ni una sola excursión del Inserso en la que no se escuche el Despretine. Todos silbando al unísono. Una excusa este mes. Te lo envié y no te dio el té. Bueno, vamos a buscar al europeo del día. Que no hemos conseguido saber su nombre, porque ¿no? está en el anonimato este inventor de Osnabrück. Osnabrück. En Alemania. Hans. Es un inventor, es un inventor. Por ejemplo. Es un inventor, es un inventor. Una mente prodigiosa. Otto. Sí, una mente prodigiosa. Oye, ¿qué se le ha ocurrido? Imaginativa. ¿Por dónde ha vertido esa vena creativa? ¿Por dónde? Por la telefonía. Pues sí, no. Mira, qué relación. Hemos unido aquí dos orejas, la oreja del chino con la oreja del alemán. Sí, en esta ocasión la oreja del alemán con la oreja de un móvil pegada al Van Gogh. A la tierra. Ahí está. Un nuevo proyecto de móvil. Sí. Un nuevo proyecto de móvil. Sí, por Dios, Martín. ¿Qué es eso? En estas imágenes estamos viendo Estamos en la despensa. Un camposanto. Sí. En la despensa que tenemos. En la despensa. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué pasa? ¿De qué se trata? ¿Cómo es el proyecto? Se trata del Telephone Angel. Una cosa así. Telephone Angel. El teléfono ángel. Ah. El teléfono ángel. Que sirve para hablar con los difuntos. ¿Cómo se presenta? Se presenta en una caja negra. Con un altavoz. Muy propio. Claro, un altavoz. Y un microfonillo. Que se sitúa en el suelo. Un altavoz y un micrófono se sitúa en el suelo. Perfecto. Y tiene una batería que, bueno, pues te permite 12 meses. Tiene una batería de un año. Sí, un añito tiene para poder funcionar. Es el sueño de cualquier difunto. Pilas. Es el sueño de cualquier moribundo. Vamos, 5 horas con Mario. Gratis, ¿qué 5 horas con Mario? 12 meses con Mario. 12 meses con Mario. O sea, pero entonces, ¿en qué consiste la cosa? Se trata de un teléfono, bueno, que se trata de llamar al teléfono y ponerte a hablar. Perfectamente. ¿Y con quién hablas? Pero llama al que está fuera. Sí, claro. Pues imagínate, como decía Juan, y si te responde. No te preocupes, porque te pueden devolver el teléfono. Yo tengo una pregunta. ¿Se supone que se conecta automáticamente? Porque no hay nadie para que le dé a la teclita. Claro, claro. En cuanto reciba el número, me imagino... Mira, a ver si hay. Responde automáticamente. Ya, pero esto es... Pero o sea, que tú... Hay que hacer la prueba. El teléfono móvil lo incluyes en el féretro. Sí. Hay que hacer la prueba. Sobre la tierra. Al lado del fiambre. Sí. Martín. O de la lápida. Cuélate en el ataúd. A ver. ¿Yo? No, pero es que esto puede ser. Tú cuelas el móvil, está el fenecido dentro del ataúd. Claro. Cierras el ataúd, entierras el cadáver. Un palazo. Y entonces tú quieres saber cómo está el cadáver y... ¿Oyes? ¿Está bien ahí? ¿Oyes? ¿Me oyes? ¿Sí? ¿Hay alguien ahí? Hola. Cambio. Hola. Federico. ¿Cómo te echamos de menos, Federico? Dime algo. Claro, no, acaba siendo ciertamente un monólogo, ¿eh? Y luego dice, es que siempre era muy callado. Por cierto, se me quedaron algunos asuntos pendientes y te vas a enterar, ¿eh? Porque lo de la cuñada fue terrible, ¿eh? Y no te lo quisimos decir en vida. Pero aprovecho este momento, ¿verdad? Para... O sea, tú puedes ajustarle las cuentas al muerto con este teléfono móvil. Sí, perfectamente. Pero esto no tiene gracia porque el otro no te contesta. Hombre, ahí está Macarena. Imagínate que un día... Federico, y aprovechando que estás ahí, te voy a contar lo de... Y de repente se escucha... ¿Quién llama, Petra? Claro, como si fuera Uma Thurman en Kill Bill, y empieza a desperezarse, empieza a romper la tumba y salir de la tierra. Déjate, impresionante. Dice, ¿te importaría abrir un poquito que entre un poquito de aire? Que me pica la espalda ahí. sí, es impresionante. ¿Qué conversaciones se dan por teléfono? Esto es increíble. Como aquella que decía, hola, se oía así muy lejos, ¿no? ¿Está Julio? ¿Ha llegado Julio ahí? No sé dónde está llamando usted, pero aquí estamos en febrero, oiga. En fin. Sí, hay conversaciones de todo tipo, ¿eh? Oiga, ahí lavan la ropa. No, joder, pues qué guarro, ¿no? ¿Ves? Tú le das un teléfono de estos a Martín. Ya, hombre, pero es que era me muy... molesta a los difuntos para contarle chistes. Era, es donde no veo bien este invento. Con la gran noticia que nos ha traído, que es una noticia muy divertida, entrañable, un científico alemán que idea un teléfono móvil para hablar con los muertos. Claro. Sí. Que estamos aquí comentándolo, desarrollándolo. Pues como tiene que ser. Ya. Y me viene con el de ahí lavan la ropa, pues no, entonces son unos guarros. Ya. A ver, es que así no podemos terminar la semana. No, pues tú, además, imagínate que va alguien a lo mejor a hacer psicofonía o sea, de visita al cementerio y está paseando así por las tumbas, ahí todo, no sé, compungido y empieza a escuchar una voz que sale de la tumba. No, como te decías antes, o llamas al Federico, ¿cómo estás? Vamos, sí, te pegas un susto. O llamas al teléfono móvil y salta el contestador. Hola, soy Federico. En estos momentos no podemos atenderle. Deje su mensaje y rápidamente le contestaremos. O sea, que tiene peligro, ¿eh? Este de móvil hay que contratarlo con seguro. Sí, y además que vale un ojo de la cara. 1.495 euros. Pero bueno, como he dicho anteriormente, no pasa nada. Que si no quedas contento, puedes devolverlo. En 18 meses, eso sí, solo el reembolso asciende a 50. Y tienes que desenterrar. Tienes que desenterrar, ¿no? Sí. A ver quién es el valiente. Tienes que pedir la orden al juez para sumar el cadáver y sacar el teléfono. También devuelvo yo el dinero. Claro. ¡Qué timo! Sí, esto tiene más pinta de timo. Sí. Bueno, pues... Ahí está la página web, Calla, Martín, si te crees... Teléfono Ángel. Creemos en ti. Teléfono Ángel, el teléfono de los moribundos y muertos y todo eso, ¿no? Y si no quedas satisfecho, le devuelven el dinero previo desentierro. Exacto. Está muy bien. Bueno, pues hasta aquí la semana de la Rosa de los Vientos. Ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad. Y los saludos de ese Jerry Monfort, el príncipe del sonido, Silvia Casasola, Macarena Yagüe, Martín Espósito y Juan Antonio Cebrián. Os deseamos un buen fin de semana a todos y el próximo domingo a eso de la 1:12 en Canarias volveremos con nuevas ilusiones, nuevas aventuras en la Rosa de los Vientos. Hasta entonces, que se dé bien.